Hebreos capítulo 11, de versículo 1 a 7. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados por Dios porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no eran visibles. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, y por eso Dios le declaró justo y aceptó sus ofrendas. Así que, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Ya la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios es necesario creer que existe y que recompensa a quienes le buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que iban a suceder cosas que todavía no eran visibles, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esa misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y alcanzó la salvación que se obtiene por la fe. ¿Qué es la fe? El versículo 1 lo define. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Para mucha gente, esto parece usar una venda es poner una venda en los ojos y tirar por un precipicio. Es cierto que algunas personas tratan la fe así, pero no puedes si eres cristiano. Desde la perspectiva cristiana, eso no es fe, eso es estupidez. El versículo 1 dice que la fe es tener la plena seguridad sobre el futuro y estar convencidos sobre cómo vivir ahora. Y este tipo de fe resulta que Dios nos llama una buena persona. Versículo 2. Nuestros antepasados fueron aprobados por Dios porque tuvieron fe. Necesitamos dar tiempo para entender esto, para poder detener la idea tonta de que la fe es ciega. Para comprender la fe, también debemos comprender la esperanza y nuestra necesidad de vindicación. ¿Qué es lo que realmente esperamos? Yo os propongo es ser vindicado, ser aprobado. Es decir, que valgo la pena, que soy una buena persona, que he hecho lo correcto. ¿Realmente no esperamos más dinero, un mejor trabajo, unas vacaciones perfectas o niños agradables? Una vez que obtenemos ese tipo de cosa, si lo puedes, pronto nos da cuenta de que no son lo que realmente estamos esperando, porque comenzamos a esperar algo más. Esperamos cosas como más dinero y mejor trabajo, vacaciones perfectas y niños agradables, porque pensamos que demostrarán que somos buenas personas, personas dignas, personas que valen la pena. Lo que realmente queremos es ser considerados buenos, ser aprobados. Ahora bien, la fe es lo que hace que esta esperanza de afirmación sea más que castillos en el aire. La fe no es lo mismo que la esperanza. Eso significaría que tenemos esperanza en la esperanza. Todo lo que puedo decir es buena suerte. La fe es lo que da certeza a nuestra esperanza. Nuestra esperanza es tan adecuada como la cosa en la que ponemos fe. La fe requiere un objeto, es relacionarse con alguna cosa. La fe en la fe es una tontería como la esperanza en la esperanza. Entonces, seguramente para la fe es mejor un objeto vivo que uno muerto. Mejor algo con que se pueda relacionarse. Cuando se trata del valor de donde ponemos la fe, su vitalidad, su capacidad de relacionarse, la cuestión es el poder el objeto tiene. Mucha gente pone fe en ellos mismos. Claro, están vivos y son capaces de ser conocidos. Pero, ¿realmente tengo suficiente poder para aprobarme? El problema con eso es que tu propia aprobación nunca es suficiente. Algunas personas tienen una idea imprecisa de una fuerza como en las películas de Star Wars. Claro, parece estar vivo y presente, pero ¿cuánto? El verdadero problema con una fuerza es si esa fuerza realmente está a tu favor. Sin duda, la fuente de todo es el lugar para poner fe, especialmente si está vivo y con qué se puede relacionarse. Eso es el punto de versículo 3. Por fe sabemos que Dios formó el universo mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no eran visibles. Hazte la pregunta fundamental. ¿De dónde viene todo? ¿De dónde viene todo? Dios es la fuente de todo. Lo reconocemos por fe. Es decir, dado el paso para aceptar que Él está realmente ahí, que todo tiene una fuente que podemos conocer. Eso no es ciego, es tomar una respuesta considerada a lo que realmente experimentamos en el mundo. Un mundo de belleza y terror, y donde no podemos evitar vivir como si lo que hagamos importa. El propósito cristiano es que este tipo de fe puede satisfacer nuestra necesidad de aprobación, lo que esperamos en el fondo. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Pero hace más que eso. Es una fe que nos hace activos, porque nos impide estar controlado por el mundo que nos rodea. Ese es el punto de versículo, la segunda parte de versículo 1. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. La fe no es un salto en la oscuridad, sino que es una convicción basada en lo que sabemos es la verdad. No permitiré que las circunstancias determinen quién somos. Más dinero, un mejor trabajo, las vacaciones perfectas y los niños agradables no se convertirán en la manera de conseguir nuestra esperanza. Dios ya nos ha dado nuestra esperanza por aprobarnos y eso significa que no permitiremos que la falta de dinero, los malos trabajos, las vacaciones sin esperanza y los malos hijos determinen quién somos o cómo actuamos. Eso es lo que dice versículo 1, la segunda parte. Convencidos que la realidad de cosas que no vemos. La fe nos permitirá ser el tipo de buena persona que realmente queremos ser porque podemos ver más de la realidad que nos rodea. ¿Todavía no estás convencido de que este tipo de fe realmente sea racional, no de forma ciega? Bueno, aquí hay otro tema importante y relacionado con la fe. ¿Te salvará este tipo de fe de la muerte? Sin duda, la mejor fe nos salvaría de nuestra mayor amenaza. La respuesta es sí. Es lo primero que hará la fe. Mirad los ejemplos de Abel y Enoch. Sus vidas no fueron solo un buen testimonio, un elogio. Si solo tuviéramos el ejemplo de Abel, podríamos pensar eso. Al principio de la Biblia también tenemos el relato de Enoch, que dice que este testimonio no es en absoluto muerto. Tendrás el tipo de carácter que te salvará de la muerte. Nada te hará daño. La muerte se convertirá en un paso adelante. ¿De qué sirve tener buen carácter si mueres? Nada realmente. Todavía estás muerto. Pero si no vas a morir, entonces el buen carácter es lo más importante. Lo que soy. ¿La vida eterna como una mala persona? ¿Qué podría ser peor? El versículo 6 reafirma de lo que hemos estado hablando, porque es muy importante. No podemos hacer eso solos. Debemos hacerlo en relación con Dios. Solo Él realmente puede aprobarnos. Y el otro tema relacionado. ¿Te salvará este tipo de fe del juicio? Sí. El juicio es porque morimos, porque nuestras vidas no han sido vindicadas. Noé se dio cuenta de eso y escuchó a Dios. Él buscó el refugio y la misericordia de Dios para que no fuera juzgado. Entonces, en lugar de dejar que el mundo a su alrededor decida cómo actuaría, el mundo del dinero, el trabajo, las vacaciones y los niños. Noé permitió que su relación con Dios decidiera dónde buscaría la salvación. El arca de Noé era en realidad una caja de madera, según sus dimensiones. Un refugio de juicio. Esta caja de madera reaparece más tarde como la silla de Dios. Fue llamado la silla de la misericordia del juicio. Finalmente, la madera tomó la forma de una cruz, sobre la cual el Hijo de Dios fue colgado para el mundo. Jesús colgó allí en mi lugar, para tomar mi juicio y ofrecerme misericordia. Nuestra experiencia de la muerte se convierte en un paso adelante, y como los escritores del Nuevo Testamento lo expresan, en quedarse dormidos. Solo afecta el cuerpo. La resurrección de Jesús lo dejó en claro. Siempre ha sido el deseo de Dios que experimentemos su misericordia. Por fe es nuestro. Significará que los demás se reirán de nosotros, como siempre lo han hecho desde Noé. Tal vez tengas menos dinero, un trabajo inferior, vacaciones regulares y niños normales. Pero ninguno de ellos vale la pena morir, ¿no? Cuando hagas esto, toma en serio la fe en Dios por tu esperanza de aprobación, tu manera de comportarse ahora. Te estás uniendo a la larga fila de testimonios siempre y cuando la historia humana. Puedes sentirte solo, pero no lo estás. Te estás uniendo a personas como Abel, Enoch y Noé. La próxima semana pensaremos en más personas que pertenecen a esta línea de fe verdadera. La fe cristiana no va a esperar que para castillos en el aire. Hay muchos otros lugares para practicar ese tipo de fe. Estar verdaderamente seguro y convencido de lo que es real es el fruto de la fe. Que es verdaderamente cristiana. Cambiará tu forma de vivir ahora mismo.